a todas y a todos, muchísimas gracias por venir, gracias Epico por ofrecernos... No, gracias a vosotros por insistir en esto del teatro, juego, el tiempo, ese tiempo de la representación, que es también el tiempo de lo representado. Y sobre todo ver amigos que hacía tiempo que no veía, y agradeceros también esta tentativa de seguir insistiendo en el teatro con relación a este Ignífugos, Los Ignífugos, que es un título que me agrada bastante. Y os dejo. Bueno, enhorabuena y muchas gracias, Ruth. Por el librito. Voy a dejar, por lo que hemos hablado, voy a dejar que se presenten ellas, aunque creo que no hace falta mucha presentación. Más bien el que me tengo que presentar soy yo. Bueno, yo soy Manuel Romero, soy el director del Instituto de Estudios Culturales, uno de los organizadores de esta presentación, junto con la FEC, la Fundación de Estudios Críticos, cuya representante tenemos aquí a mi compañera Paula Velasco, y con la librería La Fuga, con el compañero Luis, que ahí tenéis los libritos, por si queréis un ejemplar antes de marcharos. Y bueno, nada, simplemente decir que bueno, con el instituto nos dedicamos a hacer este tipo de cosas, nos dedicamos a hacer seminarios, cursos, talleres, todo lo que esté orientado a la formación y a intentar, pues eso, reactivar el pensamiento crítico en un momento, en una encrucijada un tanto... poco favorable, por decirlo de alguna forma suave. Y bueno, y en esa misma línea coincidimos mucho con lo que es con el trabajo que hace la FEC, que es un trabajo maravilloso y que está formada además por gente maravillosa, si no, ahora que os cuente mejor Paula. Pero bueno, encontramos muchos puntos en común, encontramos muchas... muchas formas de colaborar y de intentar seguir creciendo y seguir poniendo nuestro pequeño granito de arena para seguir formando, ¿no? Así que bueno, yo sin más dilación os dejo paso. De nuevo, muchas gracias Ana, Ruth, Diego y Borja, perdón, sí. El apellido me ha confundido, Borja. Y nada, y muchísimas gracias Paula. Muchas gracias a ti, Manu. Bueno, antes de empezar sí que voy a hablar brevemente de la FEC para completar un poco lo que decía Manu. Y nada, como decía, somos la Fundación de Estudios Críticos, hemos cambiado hace poquito el nombre, el patronato también se ha renovado y estamos haciendo esto en Sevilla porque pensábamos que era importante también dejar de hacer cosas solo en Madrid y traer también la reflexión a otros espacios. Y precisamente lo que comentaba Manu, somos dos fundaciones o dos espacios que priorizan o que intentan generar espacios de reflexión, de a través del diálogo empezar a montar ideas y construir realidades posibles. Entonces era casi natural que nos hermanásemos en algún momento para hacer este tipo de actos, aparte de por la buena relación personal que tenemos Manu y yo, porque realmente los intereses son comunes. Y más, bueno, yo estoy muy contenta de que esto esté pasando, porque Ruth, aparte de ser una dramaturga maravillosa, es una de mis mejores amigas y para mí es un placer y un honor estar presentando el libro, que además es la primera presentación que se hace de Los Ignífugos. O sea que somos todos un poco privilegiados a la hora de estar aquí, porque el libro salió justo en el confinamiento, ¿verdad? Sí, en noviembre de 2020, no, octubre de 2020. Claro, entonces no tuvo la posibilidad de presentarlo como se suelen hacer con estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que se publicó con la editorial Antígona. Yo también tuve la suerte de poder participar un poco en haciendo... Ella ha hecho la portada, ¿vale? Se está quitando mérito, pero la ha diseñado ella. Yo he hecho la ilustración, ¿vale? Con sus ratas y sus cosas. Y bueno, no quiero ocupar mucho espacio porque creo que lo importante es que empecemos el diálogo. Mi idea es dividirlo un poco por bloques, pero la pretensión es que sea lo más horizontal posible, o sea que si en algún momento os veis con la necesidad de decir algo y que se os escuche demás, podéis interrumpir sin problema y nosotras vamos a conversar un poco. Entonces, bueno, si queréis, ya sabéis que Ruth es la autora, pero si queréis presentaros un poquito y mi idea es que el primer bloque sea precisamente hablar de Los Ignífugos. Aquí estamos viendo el texto escrito, pero también se estrenó en Málaga, en la Fundación Echegaray. Factoría Echegaray, perdón. Y bueno, además es una obra que fue premiada por el nuevo CAC, uh-huh. Que lo diré bien, que además es importante reconocer el trabajo que hicieron porque fue una cuestión que salió de la propia gente que se dedicaba al teatro en Andalucía y que parece que ahora se está intentando apropiar lo político de ese espacio que generó. De hecho, ya ha ocurrido. Es un hecho. Es un hecho. Sí, la junta. Lo cual está muy bien, ¿no? Porque, como dices, estos dramaturgos y dramaturgas decidieron recuperar el premio Romero Esteo, que lleva 10 años sin celebrarse, lo han peleado mucho, y ahora la junta, ya que está armado, pues... Pero está bien contar con el apoyo de lo público, pero sí, hubiese estado mejor contar desde el principio con el apoyo de lo público. O sea que antes del apoyo de lo público hubo hubo amenazas de demandas y cosas. Sí, sí, sí. Claro, yo es que conozco la historia, que es interesante. Pero... Luego había pensado meter un espacio que sea el rincón del mal meter y hablamos de todas las cosas de facha. Pero vamos a empezar un poco por la obra. Entonces, si queréis, Ruth, cuéntanos un poco en qué consisten los ignífugos y demás. Y luego mi idea era dejar un poco de espacio abierto para que ellas también... tanto Borja como Ana, pueda preguntarle a Ana, aparte de presentarse un poco para que conozcáis su trayectoria, preguntarle a Ruth lo que quieran de la obra, porque creo que no han tenido oportunidad de hablar con la autora del texto, así que puede ser muy interesante. O sea que Ruth, por favor, cuéntanos un poco cómo fue el proceso de creación de la obra. Pues el proceso de... Yo sabía que quería hablar de una familia disfuncional. Bueno, el principio fue que realmente yo no tenía idea de escribir una obra, pero yo por aquel entonces estaba dirigiendo una obra de un dramaturgo español muerto, guiño guiño, no sé quién es, y su hijo no me dejó que siguiera adelante con el montaje de la obra porque, bueno, pues por el tema de los derechos de autor. O sea, puede decir, esa obra era Fundación, de Güero Vallejo, y resulta que esa obra estaba haciéndose en el Loft madrileño, y cuando pudo dar el salto al Teatro Español, el hijo de Güero Vallejo me dijo que no, porque mi protagonista parecía homosexual y otras tantas cosas. Entonces, realmente, el decir, pues voy a escribir una obra larga para no tener que lidiar con nadie por estas cosas, realmente fue un acto de rebeldía, porque mi idea era dedicarme a la dirección escénica, no tenía intención de ser dramaturga. Entonces, el proceso de creación empieza ahí. Y luego, realmente, también tuvo mucho que ver en el proceso el hecho de que cuando tenía bloqueos, pues leía cosas de otras materias totalmente ajenas a lo literario, y muchas veces encuentro mucho más disparadores a la hora de escribir en cosas que no tienen que ver con la literatura, como la ciencia, ¿no? Y en este caso, lo que fue el disparador fue el experimento de Universo 25, el de los ratones y el paraíso artificial. Y cuando leí el experimento dije, bueno, esto es una obra en tres actos. Así que nada, armé esa estructura aristotélica truquera, porque es la estructura del texto, y bueno, pues ya realmente, pues en cuanto al contenido, pues sí, sabía que me interesaba hablar de una familia disfuncional, me interesaba hablar de las relaciones de poder, del abuso de poder, uh-huh. Y bueno, eso fue un poco... Pues antes de daros paso a vosotros, quiero saciar mi curiosidad y preguntarte, ¿qué contradicciones te plantea? Porque has dicho que empezaste escribiendo el texto, luego también lo has podido dirigir, uh-huh. Entonces son dos partes diferentes del proceso creativo. Uh-huh. Me gustaría saber qué contradicciones te genera el proceso creativo como tal y cómo es la experiencia de dirigir tu propia obra. Pues se suele decir que cuando estás, que es mejor dirigir obras de otros que dirigir tus propias obras, porque precisamente cuando diriges obras de otros tienes el beneficio de la distancia y como que le ves muchas más vías posibles, o no tienes esta cosa de haberte enamorado de un personaje o de algo concreto, ¿no? Entonces un poco le da el tratamiento de como si estuviera dirigiendo el texto de otra persona, que es la yo de hace 5 años, y claro, también el texto habla de una familia que está encerrada en una casa. Habíamos pasado por el confinamiento, no podía ser ajena a la realidad que habíamos vivido todas, ¿no? Entonces tuve también que hacer el proceso de resignificar el texto con cosas que estaban alojadas nuevas en el imaginario colectivo, ¿no? Y en cuanto a las contradicciones, me peleé sobre todo mucho con las acotaciones. De hecho, el texto que les pasé al equipo, me fusilé casi todas las acotaciones, precisamente porque a mí lo que me interesaba era, pues, por ejemplo, Lola, ¿no?, que es la escenógrafa, que las acotaciones no limitaran el proceso creativo del resto de compañeros del equipo, ¿no? Bueno, ya, si queréis preguntar vosotros. Bueno, yo tengo curiosidad, porque la familia, que es un tema que parece que va apareciendo cada vez más, ¿no? Que de hace unos años y se ve mucho, y tal vez no desde esta óptica. Y también tengo curiosidad por si tu familia ha visto esto. O sea, bueno, vamos a pensar que todo es ficción y cualquier partido con la realidad. Pero, en fin, que hay, me imagino una charla posterior, ¿no? Sí. De qué te hemos hecho. Pues realmente la familia por dos motivos. Uno, porque no me gusta escribir sobre parejas, me aburre muchísimo. Y otro, por el hecho de que me lo quería poner fácil y también. Entonces para mí la familia es un caldo, se generó un caldo de conflicto en cualquier familia que hay mucho juego ahí. Entonces fue con la pretensión de ponérmelo menos difícil. Ay, mi familia ha visto esto. No he dicho nada, te he dado la opción de pasar. Sí, fueron mi madre y mi abuela a la vez a ver la obra. Yo ese día me puse malísima. Bueno, mi abuela, una cosa que me llamó mucho la atención fue que mi abuela, pues leída la obra, le dio un poco igual. Pero cuando la vio entendió muchas cosas y de hecho todo el episodio del hámster y la muerte del hámster es algo que hizo mi abuela con mi madre, no mi madre conmigo. Entonces ahí hay el personaje de la madre es un poco transgeneracional y un poco es como una ameba que absorbe a mi madre y a mi abuela, pero no hubo drama. Me gustaría decirte que sí, que fue súper dramático, que tuve que dar explicaciones, pero... No ha habido represalias. No ha habido represalias. Sí, mira, tomando esto de la familia, claro, porque yo no sé si todo el mundo ha visto o leído el texto, y ahora mismo, no ahora mismo, o sea que la familia disfuncional es un tema del teatro como súper recurrente de un tiempo a esta parte y en general, ¿no? Y una cosa que me parece interesante de esta obra es que no lo lleva a un plano... O sea, que realmente cuando uno ve la obra, a mí no pienso que tu familia en principio tenga que tener problemas porque el trabajo con eso está llevado a un lugar... Que utiliza la familia como una estructura posible, pero que realmente a través del experimento y de las otras cosas pues habla de una cuestión más amplia ubicada en un contexto distópico que también es una cosa que está ahora muy en boga pues en series, en arte. Entonces no, o sea, como que no es el trabajo habla de esa estructura, pero está hablando de muchas estructuras de funcionamientos digamos, de círculos viciosos, de estructuras de poder en el contexto pequeño de esa familia, pero muy desestructurado de manera que no se siente todo el rato que no se está hablando de eso solamente. Bueno, igual que Beckett no hablaba solo de, pensando también en la tradición distópica del teatro del absurdo, y pensando en esto de las distopías y en cómo eso está en boga y en cómo yo diría que hay dos... zona de, respecto del impacto político o de la ideología que atraviesa estos productos distópicos en la ficción, en las series, etcétera. Pensaba si te habías planteado cómo se relaciona tu obra con eso o lo pensabas más hacia atrás, hacia una tradición teatral hacia atrás más que en una estructura sincrónica y si pensabas un poco en estas dos, que siento yo que hay dos formas de tratar lo distópico, a veces es muy... tiene mucho potencial político en un sentido activador, como de construcción de otras posibilidades, y otras veces quizás deriva más hacia la indefensión aprendida, que es un poco la idea de que no se puede salir de esta, ¿no? Y si habías pensado en eso cuando componías el texto. Sí, pues... Joder, es súper interesante. Es muy larga. Pues mira, una de las contradicciones que me generó el texto fue precisamente el plantear un mundo... distópico, que sí que está muy marcado políticamente, en tanto que es una distopía muy local, porque se habla de Huelva y se habla del polo químico y de los fosfos y eso, pero sí que me hubiera gustado precisamente como autora invitar más a tomar partido al espectador, y eso creo que es una cosa que le falta al texto, de reescribirlo ahora pues quizá lo hubiera hecho distinto, no hubiera caído en esta cosa de la cosi catástrofe, ¿no? De esta cosa de, de la catástrofe acogedora de, bueno, no se puede hacer nada y caer en esta cosa como autocomplaciente, ¿no? Y mi sensación es que el personaje exógeno sirve un poco para generar, no sé si vías de salida, porque yo no creo necesariamente que la vía de salida tenga que estar en la obra, para mí es más bien como la proyección ideológica en un sentido amplio. Mi sensación es que ese personaje exógeno, igual que la rata extranjera, sirve de alguna manera para que no sea solo una cosa de eso pesimista, de no se puede cambiar. Sí. Total, y precisamente el personaje de Andrea fue el que más complicaciones nos supuso a nivel ideológico, porque es como el personaje de Andrea, que es la rata extranjera, entra en el sistema, es obvio que de repente no encaja con el sistema, y es cierto que el personaje tiene un primer intento de intentar reventarlo desde dentro, pero al final, y esta fue la discusión que teníamos la sensación de que el personaje desistía y entraba dentro de ese circuito vicioso, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso sí que fue uno de los cambios que precisamente hubo desde la dirección. Yo sí quería que Andrea cambiara algo en el sistema y que tomara partido, ¿no? Pero bueno, finalmente sí que desde la dirección se pudo resignificar el texto, que a lo mejor por texto da la sensación de que se abandona. Y lo de la familia sí que tiene que ver con esa mirada hacia atrás, como dices, de la tradición teatral, también porque es mi primer texto largo y no me la quería jugar, y es como esta cosa de, bueno, vamos a beber de los clásicos contemporáneos y la familia es un dispositivo que funciona. Y sí, pero sobre todo la familia funcionaba también muy bien como dispositivo a la hora de reflexionar sobre las relaciones de poder, que era lo que me interesaba hablar. Me he dado cuenta con todo esto de que probablemente la mayoría no hayáis leído la obra y no hemos expuesto nada de cómo es la obra, qué historia cuenta. Entonces, creo que puede ser un ejercicio interesante que digáis brevemente cada uno lo que cuenta la obra para que ellas y ellos sepan de qué trata, pero que Ruth sea la última. Entonces, primero puede Borja decir de qué trata la obra, luego Ana y después Ruth, y así hacemos como un compendio de... Es decir, que me alivia bastante todo esto. Sí, a mí me dejas en la mierda, pero... Lo siento, Borja. Ya. Bueno, la obra viene a ser lo que hemos dicho, estamos en la casa, ¿no?, donde vive una familia, tenemos una madre, tenemos una hija que tiene ese papel protagonista y luego tenemos un hijo, que pese a tener 2 años menos que la hija, tiene una actitud mucho más infantil, se va viendo una actitud más infantil. Entonces, en un primer momento, si aceptamos, en ese pequeño momento que es mágico el teatro, en el que tú te tragas lo que te den y entiendes que las reglas del juego, ¿no?, se van construyendo de forma que ese mundo es perfectamente real, lógico, aceptable y normal, ¿no? Dentro de, no sé si la palabra es normal, es la adecuada, pero lo aceptamos. Esto va a servir para que después se vaya desvirtuando todo y vaya degenerando. Esa hija está haciendo un experimento con unas ratas que viene a ser crear este paraíso, ¿no?, artificial, este jardín del Edén en el que las ratas tienen todo lo que necesitan, y la hija te va contando, nada más empezar la obra, que aquello se ha convertido en la jungla de cristal, ¿no?, que bueno, que las ratas han dejado de ser ratas, me gusta mucho esa frase, y han montado una masacre. Luego va a venir un personaje externo, se supone que es una persona que vuelve, ¿no?, que ha estado fuera en el extranjero. Yo veo ahí mucho Madrid. Claro, veo Huelva. Es un poco duro esto, porque yo veo Huelva como veo Huelva viviendo en Sevilla, ¿no? Que es, pues, esta idea. La tesis que maneja la chica del experimento es que todo sistema cerrado tiende a la asfixia. Y un poco parece que es la tesis de la obra. Entonces, claro, veo Huelva y veo Huelva asfixiada, ¿no? Entonces me llama mucho esto y me da pena incluso esa... Bueno, y entonces llega este personaje externo que, digamos, que viene a cuestionar un poco esas normas que hemos visto, que cada vez van a ser más extrañas o cada vez nos van a chocar más, dentro de que habíamos aceptado cosas graves, como ese chiquillo tan infantil dentro de la edad que tiene. Y no cuento más, ¿no? Y se va a ver cómo hay una estructura de poder que controla eso para que no derive de otra forma. Suelto el... Si te parece bien, yo lo cuento desde el dispositivo escénico. No sé si estamos hablando solo del... O sea, yo todo el rato, bueno, tengo que decir que yo no he leído el texto pelado, sino que yo he visto la puesta en escena grabada. un par de veces y entonces hablo desde ahí, si os parece bien, del argumento, digo, para que se entienda otra dimensión, que es que cuando tú vas al teatro y ves esta obra, lo que te encuentras no es un escenario que es una casa ni nada que recuerde a eso. Entonces hay hasta no, que no llega un momento en el que la conversación avanza, no, tú no sabes dónde estás, o sea, que la casa no surge. Y esto es lo que me parece interesante, de que la familia no se queda en familia, sino que es una estructura y se queda sobre todo en estructura, y eso a través de está hecho a través de un dispositivo escénico con unos módulos donde los personajes se mueven y no hablan mirándose entre sí, sino que hacen acciones mecánicas, son como una especie de muñequitos mecánicos que además de repente como que se averían y repiten frases atrás, ¿no? Que esto me gustó mucho y me recuerda un poco a Perro muerto en tintorería de Angélica Lidl, que tiene una parte que funciona también así y que también es una obra con una extraña distopía, pero que como muchas distopías de lo que está hablando del presente, ¿no? Y no de un futuro hipotético. Entonces uno va y ve eso, ve estos personajes que no se hablan mirándose, y al cabo del tiempo va entendiendo las dos zonas, una la del experimento y otra la de la familia, pero también una familia que está en una Huelva presente y distópica al mismo tiempo. Y luego este personaje que llega y entra y cambia esas dinámicas, pero también se ve arrastrado por esas dinámicas y por una doble dinámica, que es el pasado que tenían en común y lo que a esa persona le ha pasado exógenamente, y que permite tratar un montón de temas respecto de ese sistema asfixiado, pero también de cómo esos sistemas exteriores a los que supuestamente la gente se escapa también tienen sus propias asfixias, ¿no? Y eso es uno de los lugares por los que está llevado. Por añadir algo más en cuanto al argumento, es por ejemplo el fútbol, que esto me parece interesante y ya te lo dejo ahí por si quieres comentar algo sobre eso. Vale. Pues muchas gracias, habéis hablado de la obra muchísimo mejor de lo que lo podría hacer yo en cualquier momento. Bueno, además está muy bien escrita, que... es que estoy pensando que esto es importante, ¿no? No, es que a mí me cuesta muchísimo, cada vez que alguien me dice de qué va la obra, me cuesta muchísimo ser concreta, y habéis sido súper concretas las dos. Pues, si te parece, voy a rescatar lo del pero no me pides fútbol. Permiso a mí, si yo estoy solo moderando. Sí, se supone que lo tengo que hacer es resumir la obra, pero ya que he lanzado el vale. Tema de lo del fútbol, realmente el fútbol aparece en la obra como reivindicación del fútbol como acto político, y el personaje exógeno, precisamente, que es Andrea, que es un personaje intergénero, cuyo conflicto nada tiene que ver con el hecho de ser intergénero, vuelve de la capital. La capital es Madrid, pero ha sido Madrid después de que el texto estuviera escrito. ¿Eh? Cuando escribí el texto no pensé en la capital como Madrid, sino como algo fuera de, pero a la hora de dirigirlo se queda Madrid. Madrid, tierra de la libertad. Sí, sí. No hay COVID en Madrid. No hay COVID en Madrid. Y sí, realmente, a mí una de las autoras que más me ha marcado es Sarah Kane, y ella decía que precisamente ella deseaba y aspiraba que el teatro tuviera mucho de lo que tiene el fútbol en cuanto a la tensión dramática que genera, y en tanto a la implicación del espectador, porque muchas veces si pensamos en un teatro a la italiana o un teatro a la clásica, aparentemente se le presupone al espectador una figura de ente pasivo, de yo llevo aquí, te echo mis cosas, tú te vas a casa y ya está, ¿no? Sin embargo, ella veía esta implicación brutal, ¿no?, por parte de los espectadores en el fútbol, y realmente el fútbol tiene mucho de teatral en cuanto a ritual, en tanto que está rodeada de personas desconocidas que está sintiendo algo muy parecido. Y justo ayer, hablando con Javier Berger, que le estaba haciendo una entrevista, hablamos precisamente mucho de teatro y de fútbol, y él me contaba una anécdota de que fue a ver al Sevilla en una de estas que se estaba jugando la permanencia hace un montón de años, y que hubo un momento en el que pitaron un penalti fuera de Sevilla, iba a chutar a este señor, se veía que iba fuera, pero que hubo un momento en que todos los espectadores como que respiraron a la vez, y que esas de las sensaciones más brutales que ha sentido como espectador. Y pensábamos, joder, qué guay sería conseguir esto en un teatro, ¿no? También, obviamente, pues el fútbol tiene este componente de realidad que no tiene el teatro en tanto que se entiende como ficción, ¿no? Entonces estábamos hablando ayer de si se puede considerar el fútbol como experiencia de teatro inmersivo, ¿no? Y Roland Barthes tiene un texto, en los escritos de teatro Roland Barthes tiene un texto precioso sobre la tragedia y cuando la tragedia por convertirse en una cuestión de personajes psicológicos y no de pasos colectivos, a partir de ciertos autores y a partir de ciertos momentos, de alguna manera se va estropeando como en su relación con lo político, se va despolitizando por esa psicologización, y justamente dice que de las formas contemporáneas de, bueno, contemporáneas cuando él escribió ese texto, pero de teatralidad que tenían todavía un atravesamiento trágico, una de ellas era el fútbol, decía ella, por esto que estamos hablando, ¿no? Por la forma en que se implica la gente y por cómo eso se maneja en función de un paso colectivo. O sea, podría discutirse eso mucho, porque también el fútbol lo que está atravesado es por unas estructuras comerciales, claro, de adhesión, ¿no? Pero bueno, ya que estoy hablando de esto, puedo saltar al siguiente bloque, en el que precisamente quería hablar de los invisibles del teatro, pero antes están subrayando mis palabras. quería decir que también a mí me parece que es importante reseñar que la obra cuenta toda esta historia de asfixia, de un universo que se cierra, y lo hace de una manera muy interesante, porque no lo hace solo en el contenido, en la historia que se cuenta, sino también en cómo se cuenta. Y creo que eso es una cuestión. La idea que tenemos normalmente es separar forma y contenido. Viene de la tradición estética, de nuestra forma de relacionarnos con lo artístico. Normalmente cuando vemos una obra o analizamos lo que está contando o cómo lo está contando, pero nunca aunamos ambas cuestiones, y creo que tanto en el texto como en la propuesta escénica no hay una separación entre forma y contenido, ambas son parte de la misma cosa, y eso me parece muy político. Quizá hubiese, si se hubiesen presentado, que no me han hecho caso, pero bueno, si hubiese presentado a Ruth, por no presentarla por lo que hace de trabajo, podría haber dicho que en su chaqueta, que no sé dónde la tiene, lleva un pin del Betis, uno del centenario del Partido Comunista de España y un pin de Lenin, para que entendáis un poco de qué persona estamos hablando, ¿vale? Y eso me lleva al bloque del que estábamos como un poco anticipando, que tendría que ver un poco más precisamente con lo que ella llama lo invisible del teatro, porque aparte de ser dramaturga, aparte de dirigir y trabajar de ayudante de dirección, también ha trabajado en el mundo técnico del teatro. De hecho, bueno, montó una mini revolución por una silla, una fantasía que ahora os cuenta ella con más tranquilidad. Pero aparte de los invisibles del teatro, de esas personas que lo hacen posible, que normalmente están escondidos un poco detrás de las personas que se ocupan de la escenografía, las personas que se ocupan de otros espacios de ese teatro, también tendríamos a la audiencia, al público, que normalmente queda completamente invisibilizada, de nuevo por la tradición estética que tenemos de vincular el proceso creador con el proceso por el cual una persona, o sea, la relación que se establece entre autor u autora y la obra o el objeto estético, dejando fuera a toda la audiencia y el potencial que eso tiene. También dejaría fuera a la gente que hace crítica, que a mí me parece interesante también introducirla, porque también condiciona la experiencia estética final, pero de momento vamos a centrarnos en la audiencia. Si quieres hablas también de lo de la silla, me parece guay, porque es una historia digna de contar. Empiezo por la audiencia. Vale. Realmente la idea era que el proceso de ensayo de Lewin Mifugos hubiera habido espectadores desde el primer día de ensayo, y la idea era que estuvieran durante todo el proceso de ensayo. Esta idea no es mía, hay gente que ya ha pensado en esto antes, por supuesto. De Glandon, Elan hablaba de que para él lo ideal sería una sala de ensayos con las paredes transparentes, porque en tanto que el espectador es una pieza fundamental del fenómeno teatral, no tenía ningún sentido que entrara al final del proceso, sino que en tanto que el espectador construye con la mirada, lo ideal era que el espectador estuviera desde el principio, desde el primer día de ensayo, incluso durante el proceso de escritura nos podríamos plantear. Entonces, el teatro del oprimido, al final. ¿El qué? Que es un poco teatro del oprimido, ya involucrar sí a la audiencia desde el principio. Sí. Y bueno, de hecho la propuesta era a cuatro bandas, no pudimos ni hacerlo de invitar a los espectadores a los ensayos por tema COVID, ni pudimos hacerlo de las cuatro bandas. Entonces, gracias a Lola, que estuvimos trabajando mucho sobre esta idea, ella, bueno, peleó a muerte el hecho de que se pudiera hacer sí o sí a cuatro bandas, y al final llegamos a la idea de poner las sillas con la distancia de seguridad, pero las sillas no es sentado, no se podía sentar el público, pero era una manera de evidenciar la ausencia y de lo que nos hubiera gustado hacer, ¿no? Y justo tirando del hilo del tema de los espectadores, coincidimos en el Teatro Echegaray con un proyecto que justo empezó a hacerse con los Minifus, que es la Escuela de Espectadores, que lo lleva Paco J. Corpas. Y es un proyecto que bueno, es el que está abierto a cualquier persona a la que le interese el teatro. Entonces, primero se leyeron la obra, la discutieron y contestaron a unas preguntas que les pasaban allí, y luego veían la obra y tenían un encuentro con todo el equipo y reflexionaban de qué manera había cambiado su experiencia, en tanto que primero leían la obra y luego asistían a ella, ¿no? Y la verdad es que fue muy interesante y fue un aprendizaje mutuo, desde luego, no había esta cosa unidireccional de, de creadores espectadores, ¿no? De todas formas, me interesaría también ver, en tanto que tú también eres dramaturgo, he visto antes así como buscado con la idea de que estuvieran los espectadores mientras escribes. En mi casa, mirándome. Vamos, que si queréis, venís un día, espero que... No es muy interesante. O sea, Bueno, creo que es interesante, aparte de decir que Borja es dramaturgo, que coincidieron también en la facultad y que tienen historias conjuntas que igual nos cuentan ahora en la parte de... Porque yo tengo mucha curiosidad, ¿no? En la parte del mal meter. Cuando éramos jóvenes. Pero sí, quería preguntarle a las compañeras qué figura debe ocupar los espectadores para el baile. Bueno, hay un tema en mi experiencia con el teatro. No deja de ser un arte muy vinculado a una parte comercial, en cuanto a que entra un público, se vende, hay unos circuitos, unas... Vamos a intentar llamarlo industria, ¿no? Pero excesivamente precaria. No funciona, realmente no funciona. Una cosa a la que yo le como mucho la cabeza, y veo que le come en mi entorno mucha cabeza, es a cómo llevamos el público al teatro. Es el eterno debate de cómo llevamos al público al teatro. Porque después también, en lo que digamos se viene creando ahora, muchas veces te encuentras un cierto abismo respecto a la parte más popular, ¿no? Si llevamos obras de teatro que están haciendo compañías punteras y hasta muy buenas a los pueblos, la gente no quiere volver al teatro porque se siente muchas veces expulsada, se cae en una intelectualidad que la intelectualidad no tiene necesariamente por qué ser distante, eso sería elitismo, ¿no? Entonces estamos continuamente pensando en cómo llevar al público al teatro, cada vez con más competición, cada vez con... Bueno, una obra que yo estrené, se estrenó el día que se inauguraba el primer Primark en Sevilla, ¿no? Y aquello fue una putada, súper gorda, porque ¿quién quiere ir a ver un monólogo de Juana de Arcos ya que abren el Primark del Sevilla? Ni siquiera yo, ¿no? O sea, realmente hacía que te plantearas cosas en un momento en que están todas las plataformas de la tele, en que hay tantos estímulos, hay tantas cosas, hay tantas alternativas y tenemos tan poco tiempo. Entonces, realmente, cuando te planteas por dónde puede atacar el teatro, este tipo de experiencia va por ahí. Va por la cosa, no sé si la palabra es inmersiva, pero no hay nada más poderoso, no hay nada más potente que compartir el tiempo presente y precisamente que el público juegue algo. Yo he ido a la ópera y me lo he pasado muy bien, me gusta mucho, pero ahí está un foso, ¿no? que te separa. Realmente eso está hecho para que yo lo vea, me deleite, lo disfrute y demás, y probablemente yo, pero no mi madre o bueno, otro tipo de persona, mi madre que se deleita con otras cosas, ¿no? Que me parece genial y estupendo. Entonces, la experiencia realmente potente viene cuando tú agarras a ese público y lo metes dentro. No he venido a hablar de mi libro, pero me congratulo mucho de haber hecho un infantil en el que los niños participan planteando, como si fuera la estructura de un videojuego, de qué forma se mueve la obra, ¿no? Y los niños participan. O sea, cuando nos planteamos cómo hacemos que los niños vayan al teatro, decimos que los niños decidan, que los niños participen activamente, y la experiencia es hasta dura. Uh-huh. Realmente lo pasan mal, sufren, o sea, lo viven, ¿no? Uh-huh. ¿De qué forma consigo yo que el espectador me conceda su tiempo y me acompañe en este viaje, ¿no? Porque al final no se trata de, mira qué bueno soy, qué listo soy, qué bien escribo, qué pedazo de montaje hemos hecho para que tú cojas y lo veas. Que sí, bueno, que yo voy a eso. Creo que todos cuando vamos al teatro al final un poco participan a ver qué nos traen. Pero en el momento que te abren la puerta y en el que puedes acceder, en el que puedes meter la mano, en el que puedes participar, qué bonito sería. Bueno, porque yo lo vivo así también como autor. Participo en los montajes, veo cómo se monta y veo el resultado final. Y es una experiencia muy chula. Uh-huh. Qué bonito sería que el público en verdad participara de ese hueso, que se montara al aire libre, ¿no? Entre cristales. Entonces, bueno. Una de las experiencias más potentes que yo he tenido cuando los tiempos del microteatro, que podías hacer lo que te diera la gana, que precisamente eso es lo potente de esto, que como está tan a veces desligado de lo comercial, puedes hacer lo que realmente te apetezca sin preguntarte cómo se va a tomar, era coger un personaje, ¿no? Ahí con 10 personas encerrado en una habitación tan chica, empieza el montaje y lo primero que hace el personaje es mirar al público y preguntarles ¿qué hago? Y esa incertidumbre que comparte una misma gente que no sabe lo que se espera de ella, que no han ido allí a sentarse y a que no les tengan en cuenta, tú decías, esto es el poder. Aquí es donde estamos haciendo algo de verdad, estamos construyendo algo, estamos creando una experiencia a la que vamos todos a la... En fin, esa es una línea que está ya abierta, que yo... A mí me interesa y por la que creo que podemos hacer mucho, ¿no? Uh-huh. Y convertir el teatro en otra cosa que no sea una galería de Netflix sin pantalla, ¿no? Uh-huh. No sé si me he explicado. Bueno, y Ana, si quieres, que tampoco la he presentado, pero Ana se dedica a trabajar teatro desde el punto de vista más académico, entonces quizá... Estoy también haciendo teatro, estoy montando una compañía ahora. Pues eso no lo sabía. Hago cosas de dramaturgia, pero sí. Por eso se tenían que presentar ellas y no yo. Sí, yo que vengo de investigar el teatro primero y luego de ya hacer teatro también junto con la investigación, voy a intentar enfocar la respuesta a esto, porque para mí tanto esta pregunta como la de teatro y resistencia como pasan por varios lugares, y uno de ellos es una instancia que me parece importante y que creo que también tiene que ver incluso con algo que la obra trabaja, con estos sistemas aislados que la obra trabaja. En última instancia me parece interesante que la obra se pueda leer también desde ese lugar, desde la guetización y la atomización del teatro. Para mí todo eso remite en última instancia lo del público como una cosa central, independientemente ya de que se puedan utilizar poéticas participativas o no, de las discusiones que hay sobre lo participativo cuando se convierte en una especie de experiencia también atravesada por subjetividades neoliberales, que ha pasado con Punch, con esta obra que se hizo inmersiva, muy famosa, y que al final se convirtió como en un teatro que compraba la gente cuando iba de viaje corporativo. ¿Cómo se llama? La de Estados Unidos, de las máscaras. Es inglesa, sí. En realidad, Punch Drunk, no sé qué se llama, compañía, sí. La obra es inglesa, empezó en Inglaterra, pero en Nueva York se convirtió en una factoría y luego y era una obra de teatro inmersivo, muy guay, todo lo que tú quieras, pero que luego está también guiada por unas estructuras de prosumerismo y neoliberal. O sea, como que hay unas discusiones muy interesantes sobre lo inmersivo, lo participativo, e incluso el libro este típico de Rancière, del espectador emancipado, que discute la idea del espectador pasivo simplemente porque está sentado, ¿no? Pero sí es cierto que esas formas de teatro para mí tocan algo que es el problema para mí, que es el aislamiento social del teatro, por una parte, y la atomización, el aislamiento interno. Para mí tiene que ver con una red compleja de factores que son los que hacen que el público vaya o no vaya, pero también que la forma en que nos relacionamos con el público socialmente, que tienen que ver con cómo son las escuelas de arte dramático, cómo es la relación de la academia que todavía sigue anquilosada en mucha medida, cómo son las instituciones mediadoras, tanto de gestión como instituciones públicas. Y también la centralización y la falta de tejido local. Y para mí todo tiene que ver también con una especie de anquilosamiento del concepto teatro en una forma del drama burgués del siglo XIX, que es la que más tenía que ver con la tele y que de alguna manera ha capturado para sí el concepto de teatro. Esto lo contaba muy bien ya hace más de 10 años José Antonio Sánchez, al comienzo de un libro sobre dramaturgia de la imagen. Y yo creo que sigue siendo esencialmente lo mismo, o sea, el circuito está súper fragmentado y desconectado de los nuevos públicos, de los públicos en mucha medida, y cuando está conectado con públicos es una guetización que no permite casi comunicación ni incluso entre las poéticas entre sí, y entre otras cosas para mí es por ese problema, ¿no? Que las escuelas de arte dramático también están en ese concepto aún a veces muy específico y separado de la realidad del teatro, que... y esto es una discusión muy larga, pero un poco por poner sobre la mesa que hay un tema de las herencias no asumidas y de la falta de comunicación intercircuitos que para mí es fundamental para conectar con público o para poder siquiera leer lo que es una idea de público. Sí. Y por ejemplo, esta idea de que los ensayos de teatro fueran abiertos sería una cosa interesante, porque aunque solo fuera por el morbo de ver una cosa que está en construcción, a mí personalmente me encanta ver los ensayos, a veces más que las propias obras, pues a lo mejor podría ser una idea interesante para... una de las vías en una cosa que es bien compleja, ¿no? Porque implica muchos actores culturales de mucho tipo. Pero se arriesga a caer en la misma espectacularización que al final se convertiría en, como estabais contando, ¿no? La experiencia de teatro inmersiva, que en verdad a contrato como empresa, en realidad se convierte en espectáculo. No necesariamente. O sea, porque también es un poco el teatro también, y esto es inevitable, pero en el teatro estamos metidos también en esta dinámica súper resultivista, que es como siempre hay que mostrar un resultado, llegar a tal día, estrenar. Y realmente lo mismo podría empezar a disfrutarse y podría ser una experiencia estética súper valiosa ir solo a ensayos sin necesidad de ir a ver el resultado, y podrían incluso estar a la par de importancia, ¿no? Artea, de hecho, de alguna manera, lo que pasa es que se ha convertido en una especie de directo también, pero con, bueno, Artea, ese grupo de investigadores y creadores, en torno también al máster en práctica visual de Madrid y de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, pues ellos han generado unos circuitos en conexión con la Casa Encendida, con el Museo Reina Sofía, de un teatro que no está pensado como una obra de teatro que se presenta un día, sino como otro tipo de procesos más abiertos, lo que también se llaman teatralidades expandidas, aunque eso se refiere a mil millones de cosas, ¿no? O también teatros de intervención social. El problema de nuevo es que a veces son ya gente que se conoce entre sí o se va conociendo entre sí, y otra vez lo mismo, ¿no? Sí, lo de la falta de comunicación entre unos circuitos y otros es fundamental para entender algo sobre las posibilidades de abordar el melón del público, ¿no? Claro. Es que a mí esta decisión de pensar en todos los aspectos que construye la experiencia estética, no solo la relación básica entre autor y obra, tiene un componente político muy grande, porque al final esta forma de mirar, de relacionarnos con lo artístico, es bastante elitista, tiene mucho que ver con la figura de lo artístico que viene del idealismo, muy kantiana también, donde se ponen en valor las cuestiones que tienen que ver con el genio creador, con la obra de arte como algo que tiene que ver con la imaginación, con lo innovador y tal, y creo que poco a poco hemos ido desmontando esos preceptos. Hemos llegado, pasado, que ha sido como colateral, ¿no? Siempre ha existido esa forma de entender la estética que sigue siendo muy nuestra y que nos hace que se ponga mucha distancia entre audiencia y obra, que cuando no entendamos algo pensemos que es nuestra culpa. Seguro que ha pasado alguna vez que vais al teatro y decís, oh, bueno, no sé exactamente qué está pasando. O alguna obra de arte que intentamos localizar la historia que hay detrás y qué nos quiere decir el autor, y no nos centramos tanto en cómo nos sentimos nosotras al captar esa obra. Y siempre ha ido un poco de la mano de esa estética de la recepción, que ya trabajaba Valerie, siempre digo fatal, mi francés es horrible, da igual, no pasa nada, que luego recupera el arte soviético, el primer formalismo soviético con Slavsky. Mi ruso también es muy malo, como podéis ver. Sí, y luego se hizo como muy famoso, ¿no? Con el efecto de distanciamiento de Bertolt Brecht, que sí se ha explotado más. Y luego creo que una vuelta de tuerca más sería un poco lo que planteabas tú, de que participe la audiencia directamente, que eso tiene más que ver quizá con la estética de la participación que propone Sánchez Vázquez desde una perspectiva muy marxista, de si el proceso de creación estética es el único proceso de creación no alienado, limitar el proceso de creación a autor y obra, y que el valor de uso, que sería el valor estético de la obra, solo esté comprimido en ese espacio cuando podrían participar distintos elementos, también sería un gesto político. Socializar la experiencia estética implica también que el público no esté alienado, implica trasladar ese gesto de creación, ampliarlo y hacer que la práctica política sea más amplia, que no tenga que ver solo con ese desarrollo del pensamiento crítico que decía Bertolt Brecht, que era político, pero sigue siendo un poco unidireccional, ¿no? De yo, autor, te doy a ti las herramientas para que trabajes, sino ya como algo mucho más amplio, que creo que es un poco por donde va esto. Y eso me lleva a enlazar con el último bloque, ya abrimos un poco preguntas por si queréis plantear lo que sea, que es que, bueno, Ruth, cuando estaba a punto de preparar la obra, un día me llama súper, bueno, seguramente no me llamaría, me mandaría un audio porque es nuestra comunicación, pero súper emocionada porque habían hecho una crítica en El Español y la reseña, o sea, el título de la reseña era El capitalismo salvaje a examen, y estaba muy contenta de haber salido en El Español con ese título, porque al final la obra, aunque no habla de política en ningún momento, es profundamente política. Y quería dedicar este último espacio a hablar un poco de esa vinculación que une el teatro, lo estético, lo político. O sea, ¿cómo consideras que la obra es anticapitalista? ¿A qué niveles? ¿En qué formato? Y también la obra como texto y la obra como espacio, una vez que se genera. Y también quería preguntaros, abrirlo un poco a los demás, ¿qué papel pensáis que juega el teatro, la arte escénica en general, en lo político? ¿Cuál está jugando y cuál debería estar jugando? Si quieres empezar Ruth y luego ya. Vale, esta es la pregunta que más me va a costar contestar, pero básicamente porque no fluyo tanto con el lenguaje asociado a lo estético barra político, pero bueno, voy a intentar explicarme. Sí, o sea, creo que es un texto anticapitalista, lo hablaba antes con Borja, hasta qué punto es anticapitalista o es antisistema, entendiendo sistema, no antisistema como el concepto al uso, sino antisistémico, más bien, es un texto que está enfurruñado con todo lo que tiene que ver con la violencia sistémica, más que con, y bueno, uno de esos muchos sistemas cerrados que tienen a la física es precisamente el sistema capitalista. Sí, y en cuanto al cómo abordar lo político desde lo teatral, creo que por precisamente por la relación con el espectador, tiene que ser lo más personal posible. Cuando digo lo más personal posible, digo alejarme sobre todo de academicismo, porque muchas veces eso puede generar distancia. Pasa lo mismo que con la violencia. Creo que cuando se trata política, cuando se habla de política, igual que cuando se trata la violencia, en cuanto más explícito eres, más distancia genera en el espectador, y luego esa distancia lleva a una anestesia, ¿no? Entonces, en tanto que lo personal es político, absolutamente todo que puedas escribir es política, por supuesto, pero sí, claro, hay una ideología muy, muy marcada, y precisamente el personaje que viene de fuera, que es Andrea, se define como comunista y lo dice abiertamente, ¿no? Pero precisamente el fútbol es la excusa perfecta para hablar de toda esa ideología que el personaje tiene, ¿no? Y es curioso porque sí que me pasó en Málaga, muchas veces cuando salía de una función y tomábamos las cañas de después, hubo mucha gente, bueno, mucha gente, hubo algunas personas que precisamente, como apuntaba Borja antes, ¿no?, que la premisa de la obra es que todo sistema cerrado tiende a la asfixia, hubo gente que como que vino a discutir sobre eso, lo cual ya me parecía muy guay. Y me ponían los ejemplos de las sociedades autogestionadas, por ejemplo, ¿no? Y claro, es como, es que no estoy hablando de ese tipo de sistemas, ¿no? Y no sé, a mí el hecho ya de que se genere ese debate por función, para mí eso ya es profundamente político y me vale. Y, o yo qué sé, el hecho de que haya un personaje intergénero cuyo conflicto no tenga nada que ver con su sexualidad, pues eso también es político. O el hecho de que los personajes hablen en andaluz también. De hecho, una de las cosas que nos pasó haciendo los castings era que pusimos en las bases que el casting era en andaluz. Y a mí el hecho de que viniera gente de Bilbao y gente de Pamplona y gente de Valencia y se preparara el acento andaluz, A mí eso me pareció la mayor hazaña teatral que conseguí yo nunca, porque, y de hecho me pasaba con muchos intérpretes de Málaga, venían y sin querer, en cuanto empezaban a lanzar texto, de repente castellanizaban y decía, ostras, es que perdóname, pero me han enseñado tanto en la escuela a que tengo que neutralizar el acento, sea lo que sea eso de neutralizar, que es como, que me cuesta un montón, y tenían que hacer el doble esfuerzo de ponerle el acento que ya se habían quitado para interpretar. Entonces, bueno, eso sí que quizás sea de los logros con los que estoy más contenta que tenga que ver con la obra. Que antes de ampliar esto, quiero hacer un pequeño inciso para darle la enhorabuena a Ruth, porque se enteró el otro día de que van a traducir la obra al alemán y la van a hacer por allí. O sea, que imaginad a la gente traduciendo un texto que está... la señora estuvo mirando la Wolvapedia. Sí. A saber cómo trasladar las cosas de un sitio a otro. Estamos expectantes para saber cómo va a hablar del rocío. Sí, de hecho, es que estuve hablándolo con ella, que esta es otra de las cosas paradójicas del teatro. O sea, la obra va a conseguir un bolo antes en Alemania que aquí. Entonces, bueno, en fin, las cosas. Y esta chica, claro, me preguntaba, me planteó primero la disyuntiva de ¿qué hago? Intento adaptar el dialecto a alguna región de Alemania que crea que pueda tener que ver con... Y al final llego a la conclusión de, no, voy a poner al principio que son andaluces, que hay un personaje que no tiene acento, pero luego poco a poco lo va recuperando. Y claro, cuando aparece lo del Rocío, estuve viendo esos vídeos del Rocío, estaba súper emocionada porque encontró la Huelvapedia y estuvimos con muchísimo tiempo a ver qué palabra encontrábamos para recolingando. Y eso como, bueno, recolingando, si cogemos esta palabra y ponemos tal sufijo, tal no sé qué. Y claro, toda esa segunda escritura que tiene que ver con la traducción. Y claro, dice, vale, pues no voy a cambiarlo por ninguna festividad de aquí, voy a poner que es el Rocío, voy a poner una nota al pie de página. Entonces toda esa metaliteratura que va a ser solo ir leyéndose las notas al pie de página va a ser brutal. También muy político. Sí, es muy político. También, y claro, hay un personaje que es comunista. Todas las connotaciones que tiene allí ser pues se van a resignificar muchas cosas, y es muy bueno este vivo el texto en ese sentido. Y todo esto estábamos hablando de... De la política. Ah, vale. Es que me he acordado de que tenía que contarlo. Bueno, si quieres, Ana, dar tu opinión sobre el tema. Bueno, lo llevo como... Ya lo habéis enfocado un poco más desde el plano de la relación con el público y de los contenidos, porque el tema teatro y política es muy amplio y ahora mismo está prestigiado positivamente. También hay teatro político mal. De hecho, bueno, acaba de morirse hace no mucho César de Vicente Hernando, que era un investigador teatral que tiene dos volúmenes buenísimos sobre teatro y política, y para mí ahí pues hay un montón de claves para entender diferentes dimensiones de eso y formar, o sea, entendiendo en la política de una manera posicionada que yo comparto frente a teatros de tipo social que simplemente tratan las cosas como si fueran contextuales y no desde el punto de vista sistémico. Digamos, por hablar del tema de los contenidos, creo que esos dos libros son una referencia. Yo pongo otro tema sobre la mesa. Para mí ahora mismo, para hablar de cualquier rol del teatro en relación con lo político, hay que hablar de dinero, no solo a nivel de contenidos de las obras, que también, sino encuentro que es un tema dentro del teatro súper opaco, hacia el público también, dinero también de quién puede permitirse ir al teatro y cómo. Que no creo que ese sea el problema central, porque podríamos hablar también de cuánto vale una entrada de fútbol, pero sí creo que es un problema. Y luego, ¿quién puede acceder a eso en un sentido más amplio de producción? O sea, para mí hay que hablar de trabajo artístico para hablar de política y de cuáles son las condiciones del trabajo artístico, siendo yo alguien, o sea, que estoy a favor de la crítica del trabajo como sistema de sostenimiento de la vida, o sea, no valorizando el trabajo en sí, pero sí porque las condiciones de precariedad en que se produce el teatro en España, además particularmente, teniendo modelos como el de Francia, que al menos justamente tratando de superar esa atomización y unirse, han luchado por un estatuto de intermitente, que es un estatuto artístico diferente del de autónomo, que permite vivir trabajando en arte sin ese nivel tan heavy de precariedad y también de cortijeo y de gueto en el que se produce el teatro aquí. Entonces ahora mismo para mí ese es el eje, o sea, hablar del dinero en el teatro y de las condiciones de producción y de recepción atravesadas por el dinero. Bueno, antes que se me olvide, es que un par de cosas sobre el libro. En primer lugar, es que precisamente, porque antes estaba pensando que si hay una crítica muy clara al capitalismo, y está precisamente en los momentos que más me gustan, que me gusta el libro entero, pero son momentos muy chulos, y no se están comentando y son muy guays. Por un lado, este personaje que hemos dicho que le gusta el fútbol, cuando explica cómo abrazó el comunismo como credo, es un monólogo maravilloso en el que está rotando una jugada y en el que está explicando que vio claramente la diferencia entre ir yo a por mi objetivo y marcar gol teniendo el 90% de las opciones en contra, o pasar el balón a un compañero, ¿no? Y tal vez sea un monólogo sencillo para explicar, ¿no?, ese cambio de chip, de concepto en cómo nos fabrican a todos. Creo que luego hay cierta idea de hablar del deporte como acto político, y precisamente esto se puede confrontar a esta idea de las ligas profesionales como mercados de jugadores que vienen a hacer estadísticas para engrosar su propio valor y ganar un dinero, ¿no? Y luego hay otro monólogo de la madre muy chulo que va por el tema de lo del Rocío, pero no lo has contado y es una pena, en el que están explicando estos muchachos. Es que esa parte me encanta. Claro, es que es lo mejor de... Yo creo que es lo mejor de la... Cuando te estudiarán eso. Están explicando que ellos han criado jugando con indios y vaqueros de juguete, a los que se les ha recortado la madre en su infinita sabiduría de sistema de control, que esto lo hace mucho el capitalismo, ¿no? Cómo, y de hecho, cómo criamos a nuestros hijos directamente, ¿no? La factoría Disney. Esto lo hizo mi madre, así que ten cuidado con lo que... Pero no está aquí. No está aquí, no. La madre les ha recortado las armas a los indios y a los vaqueros. O sea, que no tienen... Les ha cortado literalmente, ¿no? Las manos con las pistolas, con los arcos, con las flechas, de forma que parece que bailan, ¿no? Por eso se van de... Y claro, es muy guay, ¿no? Ellos han crecido en un sistema en el que los indios y los vaqueros bailan, no se matan, porque así lo ha decidido la persona que controla aquello, ¿no? A mí es que mi madre me hacía algo parecido, yo era de Playmobil, y todas las pistolas y todas las espadas de los piratas y estos rollos se... misteriosamente, ¿no? Entonces, ¿cómo esta idea de, por ejemplo, decidir el control o el acceso a la violencia, ¿no? Que esto lo tiene el capitalismo muy marcado, se decide de qué manera los contenidos infantiles, ¿no? Eso lo hace muy bien la obra. Y también me gusta mucho, precisamente por confrontarlo a la idea de la estructura clásica, el lenguaje, que esto un poco lo hemos comentado, pero cómo esos parlamentos a veces se desvirtúan, o se repiten, o caen en repeticiones así. Quería decirlo para terminar de vender la cosa. Sobre lo del el teatro como elemento político. Probablemente la mayor virtud que tenga, o el mayor interés que tenga en ese sentido, es que es una vía de comunicación directa que se basa en el presente, en el aquí y ahora. Yo te cuento una historia a ti, y estamos aquí de frente mirándonos. No hay una pantalla, no hay una producción de Disney, no hay un... pongo Disney porque se hacen así esos productos, se sientan un montón de señores y deciden de qué manera se cuenta esta historia. Hay por ahí algún libro, algún ensayo de cómo se han creado estos elementos. Cómo le contamos Hamlet a los niños a partir de la figura del Rey León, ¿no? O cómo abordamos la idea de que, ¿no? de que el padre, de que Mufasa muere. Cómo vamos a explicarle a los niños. Eso se estudia a un nivel milimétrico. Para al final crear un producto muy cerrado, muy hecho, en el que tome usted. Y en cambio el teatro está lleno de imperfección, está lleno de, yo qué sé, de blancos de actores o de, no sé, pasan cosas, ¿no? Una obra que hice, la actriz empezó a sangrar por la nariz y cambió todo, ¿no? Cambió la historia. Es una vía de comunicación directa en el que aquí y ahora, esto es lo que hay. Aquí y ahora no existe otra cosa y por eso se pone tanto empeño que se apague el móvil, ¿no? Porque es esto. Y precisamente, cuando hablamos de cómo acercarlo al fútbol, va por esa relación visceral, en el que el puente que nos une ya no es intelectual, ya no es yo te cuento algo, te mito un mensaje que tú recibes, sino que es que el mensaje tiene una base emocional, porque puede hacer que uno agarre la silla y se ponga a romperla, ¿no? Y a destruir un estadio. Ahí es donde me parece que hay más por donde profundizar. Hablando con un director que también hacía cine, te decía que como el teatro tiene menos audiencia, él podía hacer cosas más burras, más brutas, más bizarras, sabiendo que lo va a ver menos gente, que va a estar menos expuesto, que luego no va a ir a YouTube, que puedes hacer casi terrorismo cultural, ¿no? Puedes hacer cosas muy locas. Ahí es donde creo yo que se puede meter mano, y precisamente el problema está en que no es sostenible, en cómo, que era un poco lo que estaba, en cómo levanto yo una producción, en cómo hago yo que esta producción luego tenga vida y vaya a los teatros en un momento en el que precisamente el teatro está tan atomizado que lo que se hace en Andalucía se queda en Andalucía y lo que gira normalmente es lo que se hace en Madrid porque hay un presupuesto detrás, creo yo, es mi visión, que pues estamos equivocados, pero Tentación sí, y el resto estamos en casa. O no hace falta irse tan, no hay más que ver el Centro Dramático Nacional, la N de Nacional es una ficción, en tanto que realmente es una N. Es total, se queda todo en Madrid, son muy pocas producciones realmente las que salen del CDN. Y luego no solo de centralizar, sino también que van a ciudades, sobre todo en los pueblos. Yo que he sido un pueblo de Huelva, allí no ocurría absolutamente, y no ocurre absolutamente nada, no llega al teatro. El verdadero drama es que tú puedes montar una obra sacando, pagando los costes, porque después tenemos esta idea de que queremos que la gente trabaje dignamente, de que la gente cobre por hacer su trabajo, ¿no? Y esta cosa tan chula. Entonces tú asumes un coste y lanzas algo, ¿y a dónde va? Porque luego la realidad está en que hay pueblos de Andalucía que tienen un teatro de puta madre con un foso para que vaya una orquesta, que me parece ya una locura, pero se abren para el pregón. Uh-huh. Y esto es un crimen, esto es un delito, esto debería ser un delito, debería estar castigado. Hay técnicos de cultura cuyo trabajo es abrir el teatro para que vaya un pregón o montar la cabalgata. Yo iba a un pueblo donde el técnico de cultura su gran trabajo era montar una cabalgata, ese señor de ahí lo sabe. Y el problema era la gente que venía a hacer teatro, ¿no? o que abren el teatro porque hay un circuito que está pagando la Diputación y le dan el valor que le da a algo que viene pagado de fuera. Entonces por ahí es por donde hay que meter mano y no sé. Sí, y es que hay muchísima precariedad en general en el sector, como decíais en todas, y eso enlaza otra vez con la historia de la silla que no habíamos terminado de contar. Pero básicamente creo que con el confinamiento se vio de una manera relativamente fácil qué pasaba con la cultura, pero resumiendo o subsumiendo la cultura a los creadores culturales y no a las personas que hacen posible que la cultura salga adelante. Entonces, cuando se planteaba cualquier tipo de cuestión, el tema de, por ejemplo, los músicos, ¿no?, que planteaban que no había festivales y demás, siempre veíamos solo a las cabezas visibles de la cultura, pero debajo estaban los invisibles, que son personas que tienen contratos igual o más precarios que las personas que están trabajando de cara al público, que tienen mucho menos reconocimiento, que tienen situaciones laborales nefastas, por eso lo de la silla. Ruth trabajaba como técnica, lo voy a contar yo ya. Sí, vale. Ruth trabajaba como técnica, estaba haciendo sonido, ¿no? Sí, en una producción relativamente grande. Teatral, sí. Y la silla que le ponían hacía que estuviese mal la espalda y luego no te daban opciones realmente. No tenía silla, o sea, tiraba la función desde el suelo. Eso. Entonces fue... Y luego conseguiste una silla, pero hubo muchísimos problemas y tal. Ya ahí se tuvo que poner también en contacto con sindicatos para poder trabajar. O sea que realmente todo ese proceso también es muy político, el de reconocer a todas las personas que hacen posible el teatro, a las personas que trabajan, pues yo qué sé, en los folletos que presentan el texto, en la parte cultural de difusión, que ya digo, normalmente quedan absolutamente invisibilizadas, y tenerlas en cuenta, igual que a las personas que traducen los textos, igual que... Creo que es uno de los primeros gestos que deberíamos hacer. Y luego también podemos hablar bastante del papel que desempeña de nuevo la crítica, que lo hemos dejado igual, eso daría para otra mesa redonda en otro momento, pero sí que creo que normalmente pensamos que el proceso de creación empieza y acaba entre el autor y la obra, y luego realmente toda la industria de la crítica condiciona muchísimo nuestra relación con la obra y también determina si una obra sale adelante o no, si tiene presencia o no, si se... Podríamos seguir hablando de eso. Pero en realidad llevamos como una hora, sí, más o menos de debate, y también me gustaría abrirlo un poco a vosotras y a vosotros por si queréis consultar algo o por si ellos quieren contar anécdotas de cuando ibas juntos a la mesa. Solo añadir una cosa, que dejar la conversación sobre eso, solo porque como yo he sacado el tema de la precreación, solo quiero añadir o como subrayar más bien que esa precariedad es desigual. O sea, como que quiero dejar muy claro que no, que, o sea, que justamente el problema es que es opaca y desigual, y además como se da de esa manera, realmente no hay ni siquiera suficiente conversación entre las propias personas, tanto entre los técnicos como entre en cuanto a sus condiciones laborales o a cómo sostienen su vida para poder hacer teatro, versus otra gente que está en circuitos que sí tienen un montón de pasta y que es gente que está montada, versus los actores de la tele, que ahora parece que es el reclamo para que la gente vaya al teatro, y eso es lo peor que le puede pasar al teatro, que la gente vaya al teatro porque sale Fran Perea o otro famoso más joven, o lo que sea. Quiero decir, es que claro, estoy diciendo... Yo me gusta mucho la punta. Pero... Fran Perea ya es viejo. Y no porque no haya famosos de la tele que no sean buenos actores ni nada, sino me refiero como esa idea de que al teatro hay que llevar un reclamo de que voy a ver en vivo a una persona de la tele. Eso, lo siento mucho, pero es que no, eso no construye público teatral, ni salva el teatro, ni nada. Pero bueno, digo, como que existe eso y existe gente que sí se gana la vida con el teatro muy bien. Luego también existe El Rey León, el musical, que también es presente y todo, pero que es un presente de un tipo muy distinto del que tú estabas hablando. O sea, que hay gente que gana pasta en el teatro, pero en general el sector está ultra mega precarizado, pero esa precariedad no es igual para todo el mundo. Solo quería subrayar eso porque me parece delicado el tema de la precariedad cuando se... Bueno, pues entonces abrimos el rincón del mal meter y las preguntas. Si queréis que preguntas cualquier cosa, estamos... Y si no, ir contando cosas. Pues Borja y yo teníamos un grupete que se llamaba La Hora Azul. Bueno, fue idea de Borja. Pues sí, sí. Yo tenía un amigo, es que estudiábamos en la Facultad de Comunicación, e ir a clase era un peñazo muy grande. Y entonces tenía un amigo que estaba como una cabra, estábamos los dos como una cabra. El nivel, deberíamos haber muerto atropellado por un tranvía, ¿no? Y entonces, claro, nosotros queríamos hacer cosas, teníamos un déficit de atención muy grande, y nuestra forma pues de sentirnos queridos y no caer en la droga era esa. Era. Entonces, dije, claro, como no sabíamos, como no éramos buenos músicos, pues, y escribíamos poesía, pues entonces decíamos, pues vamos a coger nuestras cosas y vamos a ir a los bares, y los bares nos van a abrir las puertas porque vamos a llevar a toda la gente de la facultad a beber. O sea, era un trato muy asqueroso. Y entonces montamos un grupo. Un grupo que éramos, tú, él y yo así, conocíamos a uno que tocaba la guitarra, entonces pues ya tenemos un guitarrista. Ya no somos dos locos que leen sus poemas, somos dos locos que leen sus poemas y un guitarrista. Entonces por camino conocí a Ruth, que escribía súper guay, y era como, ostras, qué guay, pues ahora somos tres locos que escriben poemas, además uno es una chica, es terrible ver esto, pero un poco... Tienes que hacer cuota. Esto ocurre, claro, y todavía, bueno, lo de la cuota todavía ni existía, ¿no? Y además Ruth tocaba el violín, entonces era como, ¡guau! Esto está guapo, ¿sabes? Y llegamos a actuar en una ocasión, en una cosa también muy marciana. O sea, llegamos a actuar. Esa idea de actuar se ensayamos un día. Y faltó uno, creo. O sea, ese era el nivel. No, ese era el nivel. Era caro, no daba igual. Nos iban a pagar en cerveza. O sea, era así. Teníamos 20 años. Y entonces, pues llegamos a actuar en una cosa que era la casa de Max, que yo no sé ni si sigue existiendo. ¿Sigue existiendo? ¿Le va bien? Yo que conocía, no sé nada de... Yo que también ensayé un día, fui un día y... Era un hombre que la Alameda tenía un garaje, entonces abría el garaje y hacían allí cosas pues hasta que llegara la policía a cerrarlo, ¿no? No sé si tenía licencia ni nada. Y entonces se habían inventado un festival, era el Festival Chilango Andaluz, el Recital Chilango Andaluz, que era que gente de México y gente de aquí, ¿no? Y entonces fuimos, pues conocí a la gente. Y claro, pues fuimos y en verdad montamos un bifostio muy chulo porque estábamos... este muchacho que estaba loco, estaba yo, estaba la guitarra, estaba Ruth que se trajo el violín, que era, o sea, no sé si os imagináis lo que es tener un violinista en tu grupo, es la polla, ¿no? Y además improvisaba y se ajustaba porque toca súper bien, era, bueno, entonces tocaba súper bien, yo no sé ahora, pero ya prometía, ¿no? Y además vino otra muchacha también, Fátima, que escribía muy guay, era muy interesante, entonces montamos una cosa muy rara. A mí me interesa que lo cuentes tú por tu experiencia, pero estábamos ahí los dos, el otro con la guitarra, ella con el violín, y la muchacha se sentaba en una esquinita y resulta que no sé por qué se había traído un globo azul de estos de helio, ¿no? Con lo que estaba ahí flotando, y entonces parecíamos un grupo indie súper guay para que nos llevaran a Radio 3, ¿no? Sí, sí. Entonces hay una cosa que ella no sabe. Esto fue la apuesta, de la cuela de función del grupo, claro, ¿no? Bueno, esto está, creo que está en YouTube, se puede ver. Ay, no. Me acabas de dar una información que necesitaba. Bueno, no sé si seguirá, ¿eh? Que YouTube ha tirado cosas. Desde que ha tirado cosas. Comentario, señor mayor. Pues entonces pasó una cosa muy guay, y es que tuvimos aquello, lo hicimos y quedó súper guay, ¿no? La leche, nos emborrachamos, la resaca al día siguiente y ya está. Y entonces, al día o a los dos días, bueno, para contar esto, la muchacha se sentó así con su globo, ¿no? Es que la foto está, y luego recitó sus cosas, o sea, aquello fue la polla. Entonces, a los dos días viene un amigo y me dice, oye, tío, qué guay lo que montaste y demás, voy a montar un evento en el que viene gente, hace cosas y demás, ¿os podéis venir? Ah, sí, vale. Y me dice, pero una cosa, tráete a la violinista. Y digo, bueno, además de ser la violinista, pues también cita, ¿sabes? Tiene sus cosas. No es que sea la violinista, que además toca el violín, ¿no? No, pero trate a la violinista. Puso muchísimo empeño en... Lo estoy contando ahora y va a ser menos gracioso lo que es en mi cabeza. El caso es que al final fuimos sin la violinista, creo. Yo no sé, ¿tú te recuerdas haber ido? Hay muchas cosas que no recuerdo. Claro, yo también. Juraría que fuimos mi colega y yo, igual vino la guitarra y ella no se vino nunca. O sea que al otro dijimos que la íbamos a llevar y no la llevamos, lo engañamos totalmente. Pero lo que al tío le tenía intrigadísimo, me dice, oye, una cosa, y antes que hiciéramos aquello, ¿la chica del globo hacía algo o no? Porque él se había ido antes. Ya está, ese es el gran gap de esto. Entonces eso, pues montamos aquello, nos lo pasamos muy bien y ya está. Y es una pena porque podía haber funcionado y sí. Haber... De hecho, bueno, sí. La finalidad de esto era relajar el ambiente para que ahora preguntéis. Es hasta más tenso. Yo puedo contar cuando me peleé con el señor que montaba Factoría Echegaray. Ah. ¿Estaba Miguel Gallego cuando fuiste tú? No. Ah, pues entonces ¿estaba? Ya no. Espérate, vamos a ver. Preguntas si no seguimos dándole paso. O si no, puede, pregunto yo, que yo quería hacer una pregunta un poco al hilo de lo que planteaba ahí antes, que creo que además os compete a los tres, retomando un poco el tono serio. Y es que a mí las artes escénicas en general me parecen un espacio precioso para hacer y ejercer violencia revolucionaria, para cambiar las cosas de una manera en la que el sistema no te deslegitime. O sea, hemos hablado antes de violencia simbólica y cómo al final en estos sistemas cerrados una parte muy importante de esa violencia simbólica de la cual ni siquiera somos conscientes hasta que no se evidencia. Y creo que dentro del mundo de lo artístico y de lo estético se genera un espacio como una suspensión en la cual se puede fomentar ese pensamiento crítico y de facto ejercer un tipo de violencia que no tiene como finalidad remendar, hacer remiendos en el sistema, sino evidenciar todas las fallas del sistema, romperlo y plantear la posibilidad de otros mundos posibles. Que al final, cuando estamos exponiendo que hay sistemas distópicos en nuestro universo 29, en la familia y demás, también nos hacen pensar en otros mundos posibles, que no se generen directamente por oposición, ¿no? Por esta forma tan adolescente que tenemos muchas veces de relacionarnos con las cosas de, mira, no me gusta el capitalismo, pues voy a hacer justo lo contrario, ¿no? Que, o no me gusta la forma en la que me relaciono conmigo misma, voy a hacer justo lo contrario. Creo que esto se ve muy bien en Fleabag, utilizo siempre estas cuñas para recomendar la obra. Y a mí me recuerda, no sé si conocéis la obra de Lisbeth Grootved, de It's going to get worse and worse and worse, my friend, que básicamente lo que hace es, a partir de un discurso de un telepredicador, reflexionar sobre cómo el discurso genera violencia sistémica y qué espacio nos deja a nosotros como audiencia, o qué, cómo podemos reaccionar, porque es tan sutil que no te das cuenta hasta que es demasiado. Entonces, yo sí que soy muy optimista y creo que dentro de las artes se genera ese espacio para cambiar las cosas desde dentro, pero no sé, ¿queréis bajarme a la tierra y decirme, no, Paula, esto va a seguir igual? ¿O qué opinión os merece? ¿O tenéis experiencias cercanas de alguna obra? ¿O como vosotros, como, bueno, los tres, como dramaturgos, queréis utilizar el teatro de esa manera? Chan. O sea, sí, a mí me interesa lo político en el teatro, lo que pasa que pienso que es una discusión compleja respecto de sus posibilidades de intervención y quizá proponerse que el teatro tenga una intervención directa en la realidad de manera explícita es decidirse a salir del circuito artístico y hacer otro tipo de cosas. Pero bueno, que hay ejemplos de gente que hace eso. Ahora hay un montón, yo qué sé, yo que conozco muy bien el contexto argentino. Hay un grupo que se llama Compañía de Acciones Patrióticas y lo que hacen es una especie de memoria histórica localizada, barrial, a través del teatro, implicando a la gente de los barrios. El grupo Mapa Teatro en Colombia, por ejemplo, que trabaja con un grupo de etnógrafos y en colaboración con la universidad, todo el trabajo que hacen siempre es de intervención política en situaciones reales, junto con los procesos artísticos, hacen un arte que no es un arte terapéutico ni social en un sentido que tenemos asociado a veces a esas experiencias, sino que realmente hacen unas obras de teatro que han pasado por los circuitos más prestigiados de la alta cultura, pero que siempre está vinculada con procesos arraigados en los lugares de producción que tienen en cuenta a la gente con la que trabajan a través de esos procesos, como de colaboración etnográfica. Yo creo que son así, o sea, que las cosas que se pueden hacer en ese sentido son así simplemente que es que son complejas y hay que pensarlas bien y pensar cómo se relacionan con lo local y cómo se relacionan con lo artístico de una manera que no sea superficial. Y a veces a lo mejor como hay una alegría con lo de mi teatro es político porque ahora lo político es un vende, ¿no? Que no está pensando mucho en las implicaciones reales de eso. Entonces, no sé si contesto del todo a la pregunta, o sea, que no me parece una tontería lo que estás diciendo para nada. Creo que el teatro a veces, justamente sea por ser ese espacio extraño, o sea, han podido pasar cosas. Creo que ahora también es un momento en el que los espacios de los teatros están hiperregulados. Eso es un proceso que lleva ya más de un siglo, pero los teatros en su momento fueron lugares mucho más desordenados donde ese desorden propiciaba que sucedieran cosas. Diderot, por ejemplo, dijo que lo peor que le había pasado al teatro era esa regulación para que la gente asistiera al arte silenciosamente y respetuosamente para escuchar lo que le están diciendo, cuando antes los teatros eran un sitio donde se discutía, no se escuchaba necesariamente la obra. Pero claro, ahí hay el doble tal. Nosotros ahora asistimos de una manera muy, por eso, como educada al teatro, ¿no? Incluso cuando son obras de provocación, es muy difícil que pase algo ahí porque nosotros vamos súper ordenaditos. Incluso cuando se hacen experiencias fuera de los contextos teatrales, como pretendiendo que vas a saltarte eso, somos igual. O sea, ahí hay muy, estamos muy educados para que lo artístico sea un lugar de máxima profilaxis social donde no puede pasar nada realmente. Claro, yo me refería más bien a un espacio como abstracto que se genera en reflexivo. La experiencia estética, que tiene más que ver precisamente cómo lo estético hace que nos relacionamos con lo real. que yo aquí lo reconozco, o sea, yo critico el idealismo todos los días, pero luego me encanta Schiller, y la propuesta que hace de pensar cómo se puede educar, o sea, de ese espacio en el cual ya no estás pensando sobre algo en concreto, sino sobre la humanidad en conjunto, y las cuestiones se pasan no al término de la metafísica, que obviamente no me interesa, sino a la práctica, entendido en un contexto histórico y social, cómo se pueden dar ciertos cambios y pensar de una manera más global. Sí que creo que es un espacio, que me refiero, no es un espacio físico, es un espacio virtual que proporciona la experiencia estética en general, y ahí es donde creo que está el potencial de todas las artes y toda la cultura, no solo del teatro, pero especialmente el teatro me parece que, no sé, también por el sentimiento de comunidad que se genera entre la audiencia y demás, creo que da pie un poco a eso, no sé. Podéis llevarme la contraria también. A mí el teatro me parece muy violento, como es un medio que da paso a la imaginación, y la imaginación tal vez sea la herramienta más violenta a la que podemos recurrir, no sé, en mi experiencia. Yo hay obras que no he podido hacer. Cuando estábamos haciendo lo del microteatro, se me ocurrió una idea, me parecía muy chula, me parecía muy potente, me pareció muy guay. Yo decía, qué chulo que tú tengas a 15 personas encerradas en una habitación. Esto era el año 2016. 2016 significa que venimos de la... Bueno, lo digo luego. Tú tengas a 15 personas encerradas en una habitación oscura, y que de repente unos tíos peguen una patada a la puerta, tú veas que tienen unos explosivos aquí atados y digan que nos vamos a mataros a todos, ¿no? Y ahí empieza el espectáculo, y luego me lo llevo una comedia loca de unos terroristas que no saben cómo inmolarse, ¿no? Esto es el año 2016, que venimos de Bataclan, que venimos de todo esto, y en el que yo mismo tengo miedo. Cuando yo estoy en lugares muy concurridos y demás, yo estoy pensando, hostia, están en verdad matando a la gente, ¿no? Y me parecía una locura en la que acabamos de cargarnos las reglas del juego. Esto ya no es un lugar acogedor, tranquilo, en el que tú sabes que esto empieza, que cuando acabe la luz esto se apaga. Bueno, lo de cuando acabe la luz esto se apaga, lo de cuando aplaude la gente al final de una obra, yo no sé tú cómo lo llevas, pero... Yo, en fin, bueno, es un código como que está ya medio construido todavía, ¿no? No sé. Pero, ¿no? Acabamos de cargarnos todas estas reglas y estamos todos acojonados. ¿Y ahora qué hacemos? Y yo no he hecho eso por una cuestión de responsabilidad, de que yo no quiero que alguien le dé un infarto o un chungo o sienta miedo, ¿no? Pero es un espacio en el que puede ocurrir eso, en cualquier otro espacio no. Es el único espacio en el que pueden ocurrir cosas de verdad. Pues esta idea de coger, asaltar lo real a los ojos. Hicimos otra cosa, esta sí la hicimos. Que a mí me gustaba mucho el programa este de Hermano Mayor de la tele. Me parecía ya súper violento, y eso que está todo guionizadísimo, ¿no? Pero me parecía muy feo. Lo de decirle a una madre que la vaca es más viva no está bien. Entonces, no está bien, aunque sea una madre como la del espectáculo, ¿no? Y jugábamos a una cosa loca de un tipo, ¿no? Un niño que podría ir a Hermano Mayor, y estaba todo el espectáculo pegándole golpes a las paredes, a las cosas, ahí mostrando violencia explícita en un espacio de nuevo reducido de 15 personas. Claro, montando aquello, un día le pegó un golpe a algo y se cayó un cuadro que teníamos ahí clavado sobre una silla donde se supone que va una persona, ¿no? Y decíamos, hostia, es que realmente aquí puede ocurrir algo. Ostras, tenemos que medirlo de una forma muy concreta para conseguir provocar las sensaciones que queremos provocar, pero sin hacerle daño a nadie, porque no hemos venido aquí a herir a nadie, ¿no? Literalmente. Eso puede ocurrir. Igual que cuento esto, podemos irnos a un nivel de violencia familiar que perfectamente puede estar aquí metido, que estamos cogiendo y poniendo las cartas sobre la mesa. Hostia, que la familia me está puteando. Vamos a decir esto de una vez, ¿no? Que en otros contextos no se puede. Aquí sí, aquí una persona te está mirando a los ojos y te está dejando que tú veas cómo su madre lo tiene agarrado por el cuello, ¿no? Pasan cosas muy duras en esta obra, ¿no? Es muy brutal. Y yo creo que el teatro precisamente abre la puerta a eso. A eso y a todas las historias que se te ocurran. La peli está de noviembre, ¿no? Cuando se ponen a llevar el teatro por encima de la propia realidad, ¿no? Y simulan un atentado en la calle y todo es un espectáculo. Da pie a eso. ¿Otra cosa? Parece, si continuamos la conversación informalmente después de que... A mí me parece que sería interesante que tú cerraras la conversación, si te apetece. Y luego ya podemos, a lo mejor, porque ya a lo mejor estamos... Sí, perdón por estaba esperando que terminase porque no sabía si teníais alguna pregunta, pero si no iba a proponer precisamente que ahora nos quedaremos por aquí si a un nivel más informal queréis charlar. No, o sea, me parece muy bien. O sea, no, así parecía algo a modo de cerrar. Me pregunto y casi que me contesto que si sería posible, o sea, realmente para hacer ese teatro ideal que planteas, creo que la única posibilidad es hacerlo fuera del circuito, como comentabas antes. Entonces, claro, es como la paradoja del antisistema, ¿no? En cuanto, ¿cómo te posicionas como antisistema por antítesis con un sistema preestablecido? Realmente es esta cosa adolescéntica, ¿no? Entonces, para algunas cosas soy muy abolicionista, pero en este caso sí que tiro un poco más por el posibilismo y pienso en el ejemplo del nuevo CAD, ¿no? Como unas cuantas dramaturgas andaluzas se han juntado, han rescatado el Romero Esteo y se han disuelto cuando ya han conseguido esa acción. Han conseguido que la Junta recapacite después de que la Junta les hubiera amenazado por copiarles el nombre. Sí, sí. Era lo que ibas a contar antes, ¿no? Me imagino. Sí, sí, hubo una... Sí, entonces, bueno... A mi pesar, porque a mí me encantaría prenderle fuego a las cosas, a mi pesar, hay que entrar en esta cosa posibilista de, vale, desde abajo nos organizamos la rabia de una manera constructiva. Ellos rescataron el Romero Esteo y, bueno, pues se han disuelto porque ya la Junta ha dicho, vale, esta iniciativa, apoyar a los dramaturgos andaluces emergentes, está bien, ¿no? Entonces, bueno... Sí, hacerlo estaría bien que fuera algo que empezara fuera del circuito, pero que al final pues tuviera apoyo público, supongo que es el fin, ¿no? De todo esto. Pues nada, si os parece lo dejamos aquí. Os invito a tomaros algo también para apoyar el espacio que nos ha proporcionado la carbonería. Si queréis comprar la obra, tenemos aquí a Luis, que muchas gracias también por estar aquí con nosotras. Tenéis la obra aquí. Y nada, muchas gracias a la autora, muchas gracias a Borja y a Ana por estar aquí y sobre todo a vosotras. Y seguimos ahora charlando, si os parece. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Thank you.